Chiquitín. Muy piola comprador. Tiene dos lobas amiguitas, Mara y Barbie, son un sol. Nada y nada todo el día, quiere pescaditos nada más. Vamos, Martín te está esperando, vamos a visitarlo que ya no aguanto más. Muy piola comprador. Tiene dos lobas amiguitas, Mara y Barbie, son un sol. Nada y nada todo el día, quiere pescaditos nada más. Vamos, Martín te está esperando, vamos a visitarlo que ya no aguanto más. Martín.